Cambiamos de tema rápidamente porque estamos en contacto telefónico ahora con Damián Ortiz, trabajador postal, integrante del Frente Sindical Rubén Sassano, que se reunirá el próximo sábado y cambió el lugar de reunión. Damián, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis y compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer término, digámosle a todos los integrantes del Frente Sindical Rubén Sassano que cambió el lugar de reunión, Damián. Sí, la reunión se va a hacer en la local central del Movimiento 26 de marzo, ahí en Durano 1118, esquina Paraguay, a partir de las 13 horas. Y bueno, nos pareció a último momento y mejor porque debido a la centralidad que tiene el local, me dé mejor acceso. Muy bien. Damián, contame cuál es el orden del día para discutir y por qué esta invitación. En primer lugar, durante toda la campaña electoral hubieron muchos compañeros que se fueron arrimando, que son integrantes de diferentes sindicatos, y la idea es, bueno, poderlos agrupar, poder tener una conversación viendo la situación general de los diferentes lugares de los trabajadores, y también empezar a testear lo que se viene, ¿no? Sabemos que más allá de gane quien gane, van a haber una serie de ajustes, tanto el tema de la reforma laboral, el tema de la seguridad social, y también el posicionamiento que va a tener el PCNT y la Confederación. La Confederación seguramente no cambie su manera de trabajar, pero creemos nosotros que el PCNT probablemente haga modificaciones partiendo de la base de que, bueno, que hoy por hoy es el Frente Sindical del Partido de Gobierno. Bien, el tema del ajuste fiscal es uno. El tema de la probabilidad de reforma de la seguridad social es otro. ¿Qué otros puntos hay, Damián? Lo que decíamos, también hay se está planteando una reforma de que lo está impulsando este gobierno, ¿no? A nivel legislativo, de las leyes de negociación colectiva y libertades sindicales. Bueno, acá, yo quería preguntarte concretamente sobre ese punto, porque yo escuché el otro día que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había redactado un proyecto que cambiaba la negociación colectiva. Y ahora, ayer, escuché a los representantes de los trabajadores y de los jubilados en el directorio del Banco de Previsión Social, Sisto Amaro y Ramón Ruiz, que dicen que esto es de la coalición multicolor. No entiendo eso. Es parte de un montón de cosas que uno no entiende o que cuando te pones a analizarlo un poco más a fondo, ¿no? Te empezás a dar cuenta de, bueno, cómo ellos van tergiversando el discurso y no se quieren hacer cargo de las cosas que han hecho. Acá hay una cuestión que es bien clara. Ellos, más allá de las leyes que hay, tienen una funcionalidad directamente el Ministerio de Trabajo hacia las patronales y a su vez hacia el PCNT, como se decía el dicho, amor con amor se paga. Entonces muchas veces las leyes marcan ciertas cosas, pero el criterio político que se utiliza es totalmente diferente a la que se está haciendo las leyes. Pongo un ejemplo. Todos los sindicatos, no importando el grado de representatividad, tendrían derecho a negociar. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no aplica eso. Y ponemos el ejemplo que en Antel y en UTE ya hubieron juicios por el TCA que resolvieron a favor de sindicatos minoritarios y sin embargo el Ministerio de Trabajo no aplica eso. Por otro lado, acá esto lo que se mandó para como proyecto de ley responde a lo que pasó en la OIT y claramente favorece a las patronales, pero desde este punto de vista, que entre otras cosas, además de que al hacerse un convenio colectivo se pueden desenganchar, no el Ministerio de Trabajo pasa de tener una posición de tratar de llegar a un acuerdo a lavarse las manos. Entonces eso claramente responde a las patronales o a las posiciones de fuerza que pueden haber, ¿no? Recordemos que acá hay, según números del PCNT, dicen tener como 400.000 afiliados, cosa que sabemos que no es así, nosotros tenemos un número menor, pero andamos en el entorno de los 10.000 trabajadores que están vinculados de alguna forma a la Confederación. En todos los casos, los trabajadores que hay en este país son más de 1.600.000, más allá que muchísimos que están desocupados o están con empleo precario. Entonces, dejamos a la gran mayoría de trabajadores protegidos, pero también ese decreto que, perdón, esa ley que impuso este gobierno, no de la coalición multicolor, va contra los sindicatos pequeños, porque le va a estar pidiendo que tengan personería jurídica para poder existir. Partamos de la base que si un sindicato se va a organizar, no importa en qué central esté o si no está ninguna, le piden 30, 40 mil pesos para arrancar, digamos, están matando a los trabajadores antes que se puedan organizar. Por eso nos parece que, bueno, hoy por hoy hay actores que teóricamente son sociales, pero que responden claramente al partido de gobierno, es que salen a funcionar como un frente sindical o un frente social para, bueno, seguir engañando a la gente. Muy bien. Damián, bueno, ¿a qué hora se reúnen entonces el sábado? El sábado a las 13 horas en el local central del 26, Durazno 1118, esquina Paraguay. Lo que se necesita es ser compañero que esté militando a nivel sindical y que, bueno, que sea el 26 de marzo. Y la cuestión es empezar a ver cómo nos vamos posicionando y organizando más concretamente de cara a todo lo que se viene. Muy bien. Damián Ortiz, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.